Esta es Metropólica Radio Internacional. Tiempo de revolución. Sueño. Tiempo de emoción. Tiempo de música. Es tiempo de blues. www.metropolicaradio.com. Had them all walking blue. Woke up this morning.